se extraña las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Qué extraño cuando camino, cuando lloro y cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Y yo extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que yo no concilio el sueño. No te imaginas, no, amor, te imaginas cómo te extraño, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento sonido.